¿Cómo están, amigos radio oyentes? Aquí volvemos con un poco más de La Royuela. Para mi primer invitado el día de hoy, tengo a una persona bastante especial para Beatriz y espero que pueda ser recíproco el sentimiento ahora conmigo. Tengo a Freddy Zarzosa de Chulpicine. ¿Cómo estás, Freddy? Buenos días. Buenos días. Gracias por siempre el espacio. Siempre es bueno visitarles anualmente. Es ya casi una costumbre. Bernardo, bienvenido. Gracias por la apertura y pues dispuesto a contestar cualquier pregunta sobre el festival. Ya sabes que este es tu caso siempre, cuando necesites, siempre nos puedes pegar una llamada. En todo caso, hablemos por favor de Chulpicine. Cuéntame, para mí y para la gente que no sabe mucho de qué se trata, cuéntame más o menos tu idea, ¿qué es Chulpicine? Bueno, Chulpicine nace hace 18 años, este año es nuestra 18ª edición, estamos cumpliendo la mayoría de edad, ya pasamos la pubertad. En el 2002 nace la Fundación Chulpicine, nace el festival en realidad, nace el festival y nace como una propuesta, digamos que en contra del cine comercial, porque Ecuador venía pasando un proceso complejo en el tema cinematográfico porque se habían cerrado las salas de cine que existían en la ciudad, los viejos teatros como el Bolívar, el Rumiñahui, el Capitol. Venían de cerrarse los cines, entonces Quito no tenía una actividad cinematográfica. Pero en los años 90, sí, a finales de los 90, hay un resurgir del cine, sí, pero es un cine comercial, entonces entran las grandes casas que las conocemos ahora, ¿no? Entonces ahí es cuando nace esta necesidad de tener otro espacio cinematográfico, otro tipo de cine, y entre esa ola que hay en los 90, aparecen festivales como los EDOC, y de los EDOC se desprende justamente Chulpicine. Porque mira, a pesar de que los EDOC es y sigue siendo un festival tan importante para el país, todavía nos quedaba como esa sensación de vacío, porque no se estaba pensando en este cine infantil, en los niños, niñas y adolescentes, en una oferta cultural para ellos. Y tampoco se estaba pensando en un cine que pudiera movilizarse, que pudiera tener la facilidad de moverse. Porque los EDOC se presentaba en ese tiempo estáticamente aquí en la provincia de Pichincha, en Quito específicamente. Pero Chulpi nace con esta idea de la itinerancia, de no hacer que la gente vaya al cine, sino de nosotros ir al cine. En alguna ocasión alguien nos dijo, claro, es que ustedes son como un cine a domicilio. Entonces sí, Chulpicine nace con esa itinerancia, con esa idea de ir a las comunidades, de ir a los puntos más alejados, porque uno de los conceptos básicos del festival y de la fundación es la democratización de la cultura y la democratización y utilización de los espacios públicos. Entonces, más o menos, esa es la idea central con la que nace hace 18 años Chulpicine, y bueno, pues ese es básicamente un cine itinerante que ahora tiene una sede importante aquí en Quito, en salas, porque tenemos la presencia aquí en la Casa de la Cultura, tenemos en el Teatro México, tenemos en Teatro del Parque Urbano Cumandá, y estaremos también en teatros en el Maxine, en Guayaquil, y en Cuenca también, en los teatros más importantes de Cuenca. Suena como un festival bastante ya, bueno, como lo decías, 18 años ya están pasando la mayoría de edad. Tienen ya años aquí en el Ecuador. Me comentabas detrás de micrófonos que es ahora un festival emblemático. Sí, eso es importantísimo que la gente lo sepa, porque en realidad es un reconocimiento a la trayectoria que tiene este festival. Yo creo que sin duda este es el único festival de niños, niñas y adolescentes, un festival infantil, creo el único que tiene el país. Y yo creo que es por eso y por la calidad de la producción que tiene nuestro festival que este año se ha merecido la categoría de festival emblemático, como te decía, junto a grandes festivales como los EDOC, por ejemplo. Cuéntame un poco más, ¿qué significa ser un festival emblemático? Ser un festival emblemático tiene algunas características, entre ellas que tienes que tener un alcance nacional. Uh-huh. Lo que te decía anteriormente, eso significa que nosotros estamos recorriendo costa, sierra, oriente, y lo que te comentaba, estamos ahora justamente en negociaciones para ver si es que podemos llegar también a la región insular. Chulpicine ya había estado en las Islas Galápagos en sus inicios, ¿no? En dos ocasiones, pero estamos tratando de hacer lo posible por regresar nuevamente. Además que creo que es un momento muy oportuno en el que Chulpicine podría regresar a las Islas Galápagos tras toda esta problemática que se está dando en las islas, ¿no? Entonces, eso es una de las condiciones, como te decía, ser un festival que tenga un alcance nacional, por una parte. Por otra parte, tienes que tener una calidad de programación, ¿sí? Que efectivamente Chulpicine la tiene, trae lo mejor de las imágenes del mundo. Incluso nosotros, como el festival, hemos sido autores de varias premiers aquí en el país, ¿sí? Y además de ese cine no comercial, de esa otra estética, de ese otro cine. Y lo tercero, yo creo que debe ser la trayectoria. Digo debe ser porque nunca hemos comentado eso con respecto a cuáles fueron los parámetros con que hizo la selección el Ministerio de Cultura a través del ICA. Pero yo supongo que también es la trayectoria, ¿no? 18 años de haber mantenido un festival de niñas, niñas y adolescentes, cuando, pese a toda la cuestión discursiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en realidad en la práctica se hace muy poco por ellos, ¿no? Y hay un trabajo muy, muy pobre todavía. Yo creo que en esa medida nuestro festival tiene la importancia, digamos, que le ha llevado a ser emblemático. Y tú, como miembro del festival, ¿qué sientes qué es para ti, para tu organización, ser un festival emblemático? Para nosotros creo que es un reconocimiento. Yo lo tomamos de esa manera, ¿no? Como un reconocimiento a la trayectoria, a los años. Es muy, muy duro levantar el festival ahora más. Además porque siempre vivimos en crisis. Es decir, el sector cultural siempre es un sector que vive en crisis. Entonces, como complicado para nosotros, eso es un reconocimiento y así lo tomamos. Pero además de eso, yo creo que lo tomamos como una responsabilidad también, porque al ser emblemático, eso te obliga a redoblar esfuerzos, a innovar el espacio cinematográfico para niños, niñas y adolescentes y a mejorar la programación, y eso no es nada fácil, creo. Y bueno, ya tienen 18 años de experiencia, entonces algo más fácil ha de ser, a pesar de todos los contratiempos, me imagino. Algo fácil se hace, pero siempre en lo bonito del festival y lo bonito del cine, creo yo, es que siempre tienes un mundo nuevo. Siempre que entras a una sala de cine y ves al fondo prenderse esa pequeña lucecita, para nosotros el camino siempre es muy parecido a la sala de cine. Es siempre un camino de oscuridad por donde no sabemos qué vamos, por el que transitamos, pero al final vemos la luz y decimos, estamos bien. Hoy nos acompaña Freddy Zarzosa de Chulpicine para comentarnos un poco del Festival de Cine Infantil que empezará el 20 de julio en la Sala Alfredo Pareja, aquí en la Casa de la Cultura, a las 11 de la mañana. Cuéntame, ¿ya está todo preparado para inaugurar el festival? Yo sé que faltan poquitos días, pero ¿qué nomás está pasando? Bueno, te comento que estamos apuradísimos, aceleradísimos por el tema de la programación. Siempre es nuestra preocupación, una de nuestras preocupaciones, porque, como te comentaba hace un momento, encontrar programación infantil es duro y negociar el tema de derechos es más duro todavía. Pero estamos en esa carrera, estamos por incluir dentro de nuestra programación realmente joyas, obras maestras del cine infantil y del mundo que queremos que este año estén aquí. Los hemos tenido muchos años apartados a esos grandes genios de la industria cinematográfica infantil, como es Michel Ocelot, el creador de Quiricú, de Los Hombres y las Mujeres. Entonces ahora queremos retomarlo, queremos hacer todo lo posible porque esté su película aquí, además es una premier. Entonces estamos en ese camino que es la parte más difícil por la que estamos atravesando. Lo otro es, pues ya como detallitos menores, ultimando detalles de lo que será el recorrido de la itinerancia por lo que podría ser también 11 provincias. Este año estamos tratando de cerrar el tema de concretando la visita a Esmeraldas y lo que te decía a Galápagos. Son esas dos provincias las que nos queda pendiente. Y bueno, ultimando detalles, pero se vienen cosas lindísimas y positivas. Este año, por ejemplo, además Chulpicine es el único festival que tiene un jurado infantil, que lo hicimos en el año 2009, me parece, desde el año 2009 tenemos el jurado infantil, que es el que decide cuáles son las ganadoras de nuestro festival. Entonces eso nos parece que es una cuestión más democrática. Y digo más porque a veces dicen o es democrático o no, pero bueno, sí hay esos pequeños matices que tratamos siempre de darle. Y este año Vamos a innovar algo que lo habíamos pensado desde el inicio, pero por cuestiones de plataformas, de estrategias, no lo habíamos podido lograr, que es el tema de hacer un jurado infantil nacional, porque siempre estaba concentrado aquí en Quito y los últimos años lo dividíamos entre Quito y Guayaquil. Bueno, ahora estamos ultimando detalles, a ver si es que tenemos las plataformas digitales listas y podemos hacer un jurado infantil a nivel nacional, es decir, en las 11 provincias que recorramos, hacer de cada provincia un grupo de niños, niñas y adolescentes que sean parte de este gran jurado y hacerlo, obviamente, en un acto al final de nuestro festival. Así que se vienen cosas lindísimas. Qué interesante eso. Y cómo, por ejemplo, como tengo entendido, o sea, yo me puedo ir a me imagino, a tu página web o contactarme con ustedes para ser parte de este jurado. O sea, si es que tengo un niño que está interesado en hacerlo, ¿o cómo funciona? Sí, bueno, es abierto. Sí, justamente el tema del jurado infantil de este año está pensado para que la población se acerque. A donde nosotros vamos, hacemos las proyecciones, las personas que asisten van a realizar una votación de los largometrajes y de los cortometrajes y pueden automáticamente acceder a ser parte del jurado. Lo importante ahí es que la comunidad diga yo quiero ser parte del jurado, entonces nosotros al momento que estamos en el recorrido tomamos los datos, los contactos y además con las alianzas que tenemos en cada ciudad, en cada provincia, establecemos un sitio donde se hará el jurado infantil en una fecha determinada, entonces ahí los podemos contar. Entonces está abierto para toda la gente que haya asistido al festival. Y bueno, ahora me interesa saber un poco de la historia del Chulpicine y cómo te integras tú al festival. Bueno, yo me integré en el año 2009 justamente en un proyecto de Fundación Chulpicine que a partir del 2004 dejamos de ser solamente el festival y pasamos a formar parte de lo que ahora es la Fundación Chulpicine. Entonces, dentro de la fundación tenemos varios proyectos además del Festival Infantil. Y uno de esos proyectos en el año 2009 era la discusión de la ley de comunicación. Entonces nosotros estábamos interesados en hacer el aporte para la parrilla, para la programación infantil, y para lo cual armamos el primer seminario de cine infantil en el Ecuador. Lo armamos justamente con CIESPAL, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, y pudimos armar este primer seminario. Entonces ahí es cuando yo me integro directamente con la fundación. Yo los conocía antes por un amigo cineasta también, que es Felipe Terán, que había hecho Metegol Gana y tenía cierta cercanía con Chulpicine. Pero ya en el año 2009, en este seminario, que era un poco más conceptual, había que trabajar el tema metodológico, me uno a la fundación y, pues bueno, desde ahí ya me quedé como parte de la fundación y como su comunicador. Entonces, eso contarte de mi entrada a Chulpi. Pero la historia de Chulpi, como te decía, es muy bonita porque nace, como te decía, en contraposición de ese cine comercial. Claro. Porque nosotros el material que traemos es un material, como te decía, de otro cine, otra estética, otros contenidos además, ¿sí? También tenemos en nuestras filas producción comercial, ¿no? No la podemos dejar de lado también, porque no puedes negar que hay una producción comercial que es bastante buena, que tiene muy buena calidad, entonces no la podemos dejar tampoco de lado. Pero sin embargo tratamos de darle mayor espacio a la programación, a ese otro cine, ¿no? A esos otros contenidos. Entonces, eso es lo que hace que Chulpicine sea un cine que busca otros espacios. Y además, lo que te comentaba también es de tener y de hacer una formación de públicos, ¿sí? Nosotros, como trabajamos con niñas, niñas y adolescentes, nuestro objetivo es que ellos tengan otra mirada de la realidad, otras miradas de esa realidad, y que vayan educando su ojo también. Y además educando también como forma de ciudadanía, pues como te decía, nos tomamos espacios públicos, nos apropiamos de esos espacios públicos, de espacios como plazas en la noche y hacemos cine al aire libre. Entonces lo que buscamos es que la sociedad utilice esos espacios públicos. Entonces eso es lo bonito, esa es la parte con la que nace Chulpicine. Y además me parece que esto es la primera vez que lo digo aquí en la Radio Casa de la Cultura, Pero hay otra historia atrás de la Fundación Chulpicino como tal. Parece que en Quito, según algunos textos que había leído, había podido recopilar de algunos historiadores, en Quito hubo ya un Chulpicine, un cine que también era itinerante, una persona que tenía un pequeño carrito y la estacionaba en su barrio y hacía unas proyecciones en sus barrios, mucho antes de que existiera la fundación o este proyecto como Chulpicine. Y el nombre de Chulpicine pues viene también de una cosa interesante porque queríamos un nombre muy muy muy de aquí, muy nacional, y en nuestra cultura está inmerso mucho el maíz. Entonces el chulpi es una variedad de maíz pero chiquito. Entonces nosotros decíamos es un maíz para chiquitos. Entonces de ahí es que nace la historia de Chulpicine, ¿no? Y así hemos estado estos 18 años. Qué chévere, y espero que tengan muchos años más. Y este es tu décimo año, ¿no? Con la fundación. Sí, ya de Si 10 las años. matemáticas no me fallan. Sí. Oye, pero Freddy, cuéntame por favor, ¿cuándo va a ser el festival? ¿A qué hora? ¿Dónde puedo conseguir las entradas, etcétera? Qué bueno que preguntes lo de las entradas, porque las entradas son completamente gratuitas, el festival es completamente gratuito hasta completar el aforo de las salas donde nos presentemos. Estaremos inaugurando nuestro festival este día sábado 20 de julio a las 11 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura, en la sala Alfredo Pareja, ¿no? No podía ser de otra manera. Como tú decías, esta es nuestra casa, así la sentimos nosotros porque siempre estamos de la mano, caminando de la mano. Además, somos parte de la red de cineclubes, entonces eso hace también que tengamos una relación estrecha con la Casa de la Cultura. Y todos invitados para el 20 de julio. A partir del 20 de julio, todo el mes habrá programación todos los fines de semana aquí en la Casa de la Cultura. Y luego ya estaremos publicando toda la programación en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en donde podrán ver toda la programación cuando ya nos traslademos al Teatro México, cuando estemos en el Teatro del Parque Urbano Cumandá y cuando estemos también en las provincias. Y las páginas web, tus redes sociales, todo Chulpicine, Facebook, Instagram, Facebook nos Google. encuentran en nuestro fanpage como Fundación Chulpicine, en nuestra página oficial como Chulpicine Chulpicine, en Instagram como Chulpicine, en Twitter como @fchulpicine. Esas son todas nuestras redes sociales y nuestra página web www.chulpicine.org. No habrá muchas novedades en nuestra página porque estamos justamente reestructurando este año. Vamos a hacer un cambio de imagen. Justamente por nuestros 18 años estaremos haciendo un cambio de imagen, pero la mayoría de información se concentrará en nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook. Chévere, bueno, aquí quedó abierta la invitación para toda la gente que quiera asistir a un festival de cine infantil diferente, mucho más ameno, totalmente gratuito aquí en la Casa de la Cultura, el 20 de julio en la sala Alfredo Pareja a las 11 de la mañana. Gracias, Freddy, por estar aquí con nosotros esta mañana. Te agradezco un montón tu presencia. ¿Algo que quisieras decir antes de...? No, gracias a ustedes siempre por el espacio y como siempre conversamos con Beatriz y espero que también se haga una costumbre contigo, con la Casa de la Cultura, es llamarle a la gente porque si la gente no viene, nosotros como gestores culturales sentimos que no estamos haciendo un buen trabajo, pero tienen que venir porque es parte de ser ciudadanos. Cuando decimos que son las entradas gratuitas, lo que estamos diciendo es que somos los mediadores, pero hay un trabajo de por medio y además nosotros lo único que hacemos es tratar de reencauzar todos nuestro trabajo como sociedad, tratarlo de llevar a las partes culturales, así es que vengan porque es un cine de gran calidad y además también hagan ciudadanía. Bueno, Freddy, muchas gracias por estar aquí. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de La Rayuela.